allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando. El almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado. El almirante Padilla barrió a Puerto López y lo dejó arruinado. Pobre Tite, pobre Tite, pobre Tite Socarrás, ahora se encuentra muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear. Y ahora se encuentra muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida el Tite Socarrás. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida sin contrabandear. Barco pirata bandido, que Santo Tomás me crea, una fiesta le he ofrecido cuando un submarino lo volteé en Corea. Que una fiesta le he ofrecido cuando un submarino lo volteé en Corea. Pobre Tite, pobre Tite, la armada le salió lista. Hombre que ahora está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandista. Hombre que ahora está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandista. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida el Tite Socarrás. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida sin contrabandear. Y en Santa Marta, al almirante de las playas más lindas del mundo, Franky Linero. Es el que pierde, eso dice Socarrás. Ese dicho no es mi dicho, porque yo Escalona no he perdido nada. Ese dicho no es mi dicho, porque yo Escalona no he perdido nada. Unos pierden porque juegan, Escalona enamorando, pero el Tite pobrecito lo ha perdido todo por el contrabando. Pero el Tite pobrecito lo ha perdido todo por el contrabando. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida el Tite Socarrás. Y ahora pa' dónde irá, y ahora pa' dónde irá, a ganarse la vida sin contrabandear.